Vamos a enviar un corrido por ahí que nos gusta mucho tocarlo también. De los que se rolaron por ahí en vivo, mi viejo. Eso que dice, soy gerente de la empresa, viejo. Ánimo, dice más o menos así. Soy gerente de la empresa y uso la cabeza para estar al tanto. No descuido ni un detalle, puro pa' adelante, no existen retrasos. El gordo me han apodado, por los antres custodiado. Mi padre un hombre admirado y pa' que quede claro, soy hijo del mayo. Casi nadie viejo. No tengo ningún problema, tal vez santo y seña de mi referencia. Me llamo igual que mi padre, un orgullo muy grande ser su descendencia. Soy Ismael pa' que sepa, soy de la empresa MZ. Sobresalgo en mi trabajo y sigo el legado al pie de la letra, como debe ser viejo. Si se trata de farranda, soy de los que tardan para terminarlo. No me mido en los placeres y son las mujeres lo que más me agrada. Si no más viejo, no digo que soy de agallas, pero sé pintar mi raya. Cuando hay coraje me enciendo, razón en el que ando y yo pierdo la calma. Así no mames, compa. Soy gerente de la empresa, viejo. Celebramos a lo grande, pero para el jale le damos al tope. Brindo por el comandante, porque es el tirante y se encuentra la orden. Seyu, fuiste de los míos, chavo, cuñado y amigo. Mi amistad pa' los chapitos, Iván y Alfredito se encuentran al tiro. Si no más viejo, a mi hermano se le extraña, es el niño zambada, lo llevo en la mente. Vicente sigue vigente, aquí toda su gente estará por el siempre. Al tiro todos los plebes, bien firmes y bien pendientes. Saludos mi carnal flaco y Serafín mi hermano, siempre ha sido jefe. Por la sangre que yo llevo, el contrato es eterno y no busco salida. Antes muerto que romperla, mi padre defiendo, por él doy la vida. Si no más viejo, me respalda y me aconseja, formo parte de su empresa. Yo soy el mayito gordo y pa' más referencia, llamé la gerencia. Y pa' todas las muchachonas guapas o los que andan enamorados, viejo, dicen.